Buenos días, Chiclayo, y bienvenidos a este su programa informativo de las 6 de la mañana. Estamos iniciando con un enlace en vivo y en directo con nuestra corresponsal Claudia Iturria, quien se encuentra desde un punto de la ciudad. Adelante, Claudia. ¿Cómo estás, César? Efectivamente, ayer pasada a las 3 de la tarde, a la altura del Chiza, se desbordó el río Guayaga. Se sabe que el desborde inició en el sector de Santa Mónica. Defensa Civil indica hasta el momento que hay más de 200 desaparecidos y 15 pueblos aislados. La catástrofe también logró arrasar con el Colegio César Vallejos. También hay gran pérdida de ganado. Además, no hay fluido eléctrico, ni celular, ni internet, solo radioaficionados, por lo cual nos hemos logrado contactar. Tanto de un lado del río como del otro, hay una cantidad incontable de vehículos pesados varados, por lo que se presume que las pérdidas llegarían hasta los 30 millones de soles. Adelante, estudios. Dime, Claudia, ¿alguna autoridad del gobierno regional se ha hecho presente con ayuda? Son 3 las unidades de defensa civil las que han tomado las responsabilidades. Por el momento están ayudando a transbordar a las personas que se encuentran aisladas y se espera la ayuda de los pueblos más cercanos y por ende de todo el Perú. ¿Alguna otra pregunta desde estudio? No, Claudia, eso sería todo. Gracias por la información. Estaremos en contacto en cualquier momento del día. Lamentable las informaciones que nos vienen desde Uchiza. Nos solidarizamos con los familiares que en estos momentos deben estar recibiendo la trágica noticia de la pérdida de sus seres queridos. Asimismo, llamamos a los pueblos cercanos a dicho lugar, brindar la ayuda correspondiente a su pueblo hermano, quien en esta oportunidad le ha tocado sufrir este tipo de desastre natural. Y ahora nos trasladamos hasta Baguachica, donde Claudia Iturria nos tiene una lamentable noticia que dar. Adelante, Claudia. 123 cadáveres hasta el momento son el resultado de las intensas lluvias del pasado martes en Baguachica. El fenómeno que se dio por más de 34 horas seguidas terminó desapareciendo la plaza de armas. Según el jefe de bomberos, Marcial Leal, habrá más cadáveres conforme se va evaporando el agua, sobre todo en la zona céntrica de la ciudad, por lo que esta mañana brigadas de rescatistas mexicanos han arribado hasta aquí. En estos momentos la temperatura se ha elevado a 42 grados centígrados, por lo que se temen nuevas lluvias. Este fenómeno se ha registrado como el segundo peor de la historia. El anterior fue en enero de 1919, donde casi desaparece por completo la ciudad. Se agradece de antemano entonces la ayuda que nos está brindando nuestro país hermano de México y se espera que con la ayuda de ellos y Defensa Civil se pueda al menos tener cifras exactas de las pérdidas humanas. Solo esperamos que la población que aún sigue con vida allá en Bagua pueda mantener la calma y tomar las medidas preventivas ante una segunda arremetida de la naturaleza. Continuando con las informaciones, vamos a dar pase a nuestra corresponsal Claudia Iturria, quien tiene que hacer pública una denuncia. Adelante, Claudia. Se presume una alza concertada de al menos el 50% de precios en los colegios privados de Chiclayo. Ante esto, padres de familia denuncian ante ASPEC e INDECOPI. Dicha denuncia es aceptada por la fiscalía. Aseguran que existe una grabación entre directores de Apul y Brunning, aunque ellos nieguen la concertación y aleguen solo coincidencias. Director del GREL, Santos Méndez, dice que habrá investigaciones, aunque pocos le creen, porque es cuñado del director de Apul. Por lo que mañana anuncian paro de estudiantes. De ser así, sería la primera vez que se lleve a cabo en el país. El mercantilismo en toda su expresión, señores. Cuando se lucra con la educación, suceden cosas como esta. Ahora los padres de familia tendrán que echar mano a sus bolsillos para ver cómo subsanar este déficit económico que se va a presentar en sus hogares. Y ahora nos vamos nuevamente a contactar con Claudia, quien nos tiene otra información. Claudia, te escuchamos. En zona cercana al centro de José Leonardo Ortiz, encuentran zona rica en gas natural similar a Camisea. A pesar que en este sector viven más de 300 familias con título de propiedad, la minera Marsa recibió adjudicación del MEN de lotes privados para la exploración, la cual iniciará el 1 de octubre y la explotación será a partir del 1 de enero del próximo año. Efectivos policiales ya se encuentran protegiendo la acción minera, ya que no todos los pobladores están siendo convencidos para mudarse. Alcalde Roberto Torres González dice que apoyará porque traerá desarrollo y no se preocupa por el inminente desalojo de las familias. Adelante, estudios. ¿Hay alguna pregunta, César? Claudia, infórmanos, ¿hacia dónde están siendo trasladados los pobladores que vienen siendo sacados, se podría decir, de la zona que va a ser ahora parte de exploración de la minera Marsa? Se supone que el gobierno está tratando de reubicarlos fuera del distrito de José Leonardo Ortiz. Podemos observar que ya en las afueras de este distrito se está planeando una invasión, por lo que ya se están creando módulos por parte del gobierno para reubicar a las personas. De lo contrario, aquellas personas que no acaten esta orden no estarían siendo beneficiadas, ni siquiera se está pagando el terreno que les correspondía y tampoco se les va a dar las facilidades de reubicarlos en las afueras del distrito leonardino. Esto es todo por hoy. Adelante, estudios. Es increíble las autoridades que tenemos. Por un lado, el Ministerio de Economía y Finanzas no hace reparos en seguir cediendo terrenos a empresas transnacionales. Y por el otro, nuestras propias autoridades locales avalan este tipo de abusos contra los más débiles. Tenemos nuevamente un enlace con nuestra compañera Claudia Iturria, quien esta vez nos hablará de una protesta muy importante que se nos avecina. Adelante, Claudia, te escuchamos. Inicia huelga indefinida de panaderos en la región. Sindicato formado advirtió que panadería que abra será boicoteada y pintada de amarillo. Mientras que la Escuela de Industrias Alimenticias de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo se pone las pilas y dice poder cubrir mercado regional donde solo se producirá pan popular. Claudia, ¿tienes conocimiento respecto a la fecha en que se podría estar abriendo esta panificadora por parte de la Universidad Pedro Ruiz Gallo, teniendo en cuenta que es justamente hoy el inicio de la huelga y el pan es un alimento tan esencial en la mesa de los hogares? Así es, eso ya se tenía previsto por los estudiantes de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, con lo que han aprovechado para salir al mercado y expandir sus productos de la panificadora propia. Asimismo, sabemos que el precio del pan no variaría, por lo que estaría afectando solo a los panaderos, que son los que empezarán sus protestas, y quizás no se sentirá mucho en el pueblo. Creemos que esta huelga no durará mucho tiempo y que serán las autoridades quien tomarán cartas en el asunto, ya que, como mencionábamos, este alimento es esencial en las mesas de los hogares y se verían afectados desde las personas más pudientes hasta las personas más humildes. Ok, Claudia, te agradecemos por estas y las anteriores informaciones. Es así, amigos, como damos fin a este su programa informativo, donde esperamos haya quedado más que satisfecho. Gracias por su atención. Buenos días.